Estamos haciendo poco de aguante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Martínez y estoy con la compañía de mi compañera. Buenas noches. ¿Te gusta que diga mi compañera? ¿No te suena no. A unidad sindical, no? ¿Unidad básica? No, me suena del compañeras. Colegio. Ah, compañera de sí. Compañera de grupo en la escuela. Bueno, estamos, 28 de agosto, estamos arrancando ahí unos minutos más tarde, porque el lunes es un día complicado, donde uno sale de laburar, anda a las corridas, lleva el trajín de... ¿Estamos saliendo por la cámara? No estamos saliendo por la cámara. No, pusimos el flyer, como para que parezca radio. ¿Viste que el... ¿Cuándo fue? ¿El sábado, domingo? ¿Fue el día de la radio? Y entonces vamos a jugar con esa impronta y vamos a hacer el día de la radio. Entonces, bueno, para los que nos escuchan en la radio, estamos en la radio, diría Claudio Soria. Y para los que no y están en Facebook, Radio Municipal General Rodríguez, también estamos en modo radio. Está el flyer que tiene el horario del programa y tiene el... La llamada, la entrevista que vamos a tener hoy con Azeroth en un rato más. Y después tiene las repeticiones. Martes, 14 horas, por FM Ser Metal 99.5, FM Ser Metal, Radio Stream 123.com. Los miércoles estamos a través de Metal Rock Station para Puerto Rico a las 3 de la tarde. A las 4 horario argentino. Martes y viernes 22 horas por Radio Cadena 1 100.5, cadena1fm.com.ar. Y como siempre decimos, los programas quedan en latidosdelmetal.blogspot.com. Los lunes estamos acá por Radio Municipal 89.5, www.generalrodriguez.gov.ar/radio. Y bueno, como decía, también ahí por la página de Facebook de la Radio Municipal General Rodríguez. ¿Cómo estuvo este lunes? ¿Cansada? Sí, costó arrancar. ¿Qué onda con este frío polar? Volvió. ¿Estaba pronosticado esto? Este... Y estamos en invierno todavía. Bueno, pero no me digas estamos en invierno diciendo sos boludo. La semana pasada estaba de remera. La anterior estaba de campera. La anterior estaba de remera. Es como... Dale, agosto. No se decide. Ponete de acuerdo. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Otra cosa que recién venía escuchando es... Agosto no termina más. Y es cierto. Nos queda ahí media semana más de agosto. Y ni hablar para los que cobramos el quinto día hábil. Nos queda todavía un rato más por subsistir. En esta Argentina que, gracias a Dios, no pasa nada. Hay una estabilidad económica. Estamos en Disney World. No hay inseguridad, iba a decir, a modo de broma. Pero bueno, como decía, en un rato tenemos la entrevista con Azeroth, que va a estar presentando un nuevo disco. Y también quería abrir la jugada porque estuvimos por el cine. Sí. Me di cuenta que le regalé un montón de plata al cine. Teniendo el 2x1 con Santander y no habiéndolo usado. Bueno, pero ya lo descubrimos, así que... Estuvimos viendo Barbie. Iban todos así para ver Barbie. ¿Todavía sigue Barbie? Sí, está todavía en cartelera. Sí. Igual veía algunas niñas con los padres viendo, no viendo a Barbie, sino sacándose una foto ahí en el flyer. Y ¿sabes a qué me hizo acordar? A Bart Simpson cuando no lo dejan ir a ver la película de Tommy Daly. Sí. Porque ya pasó un montón, es como que la gente ya recontra sabe lo que pasó. Claro. Hay 200.000 memes dando vuelta. Y me ponía en la... Que no es para chicos. En la piel de esa pobre pequeña que seguramente ya lo habrá escuchado en la escuela. Y ahora... O por ahí capaz que ya vio la peli y no se sacó la foto y dijo, bueno... También. Nos sacamos la foto. O capaz que dijo, ni en pedo vengo en vacaciones de invierno a ver la película esa que van a estar. Sí, también. ¿No? Que esa es otra. Pero bueno, nosotros no fuimos a ver Barbie, no fuimos vestidos de rosa, fuimos de negro. Con capas. ¿Cómo se viste? Drácula. Fuimos a Drácula. Una capa. La capa. Muy feo el Drácula. En realidad no sé si usa capa, porque supuestamente es un. Es un. Es un tipo conde. Real. Ahora pará. Un tipo, digo yo, no tipo, sé. Es una persona. Una bestia, no sé qué es. Un vampiro. Sí. ¿No? Ponele. Eso dicen que es un vampiro. Ahora yo te digo, ¿qué sabías de Drácula antes de ver la película? No sé, yo vi Hotel Transilvania. ¿Sirve de algo? Claro, el que maneja el hotel, eso pensaba. El que maneja el hotel es Drácula, ¿no? Sí. Un conde, claro. ¿Qué esconde? ¿Qué esconde Drácula? Yo sabía que. Claro, que era. ¿No era rumano? Claro, de Rumania. De Transilvania. Pero con, fuimos con muy poca información. Era lo mismo entrar a ver Drácula que entrar a ver. Entramos en pelotas para ver qué onda. Para sorprendernos. Para sorprendernos. Yo la verdad que fui con muy pocas expectativas. Y eso descubrí que está bueno. Es como. No eso me, que vimos el tráiler. No me defraudaron. Es que el tráiler me dio menos expectativa todavía. Porque primero, hasta el tráiler era como, che, no tengo ni idea qué voy a ver. Me imaginaba un castillo, sí, y alguien chupando sangre. Era todo lo que me imaginaba. Vos me hablabas de Hotel Transilvania, que es un dibujito, sí, animado, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás orientado para edades adultas también. Yo pensaba en el Conde Pátula. Hizo así, como diciendo cuántos años. Que aparte no me acuerdo mucho el del conde. Me acuerdo que era el Conde Pátula y nada más. No, sí, vos estás muy. Estamos hablando con Jorge Vázquez, no sé si sale su voz. No, está entre las sombras. ¿Te querés poner un micrófono para? Que el Conde Pátula, él lo tiene. Creo que lo tiene tatuado ya a esta altura. Porque no te podés acordar tantas cosas. Yo lo tendría que googlear. Pero lo que googleé fue acá de. ¿Quién es el Conde Pátula? ¿No sabés quién es el Conde Pátula? ¿En serio? Ay, el pato Donald es. Era como una especie de. No sé si era de la onda del pato. Acá me parece el Conde Pátula. Claro, tenía una empleada. Acá dice Conde Pátula. Al final terminamos. Íbamos a hablar de Drácula y íbamos a hacer un. Y nos fuimos a la mierda. Pero bueno, mirá, fíjate porque tiene que ver el Count Dracula, conocido como el Conde Pátula en Hispanoamérica. Es una serie de televisión británica de dibujos animados del 88. Acá llegó casi en el 2000, ¿no? La serie es una parodia de la historia del Conde Drácula, situada en Transilvania, en una región en Rumania. Por eso yo decía que era lo que sabía. Sí. Aparte la canción de Maiden, Transilvania. El pato vive en un castillo tenebroso conocido como el castillo Drácula, junto a su mayordomo Igor. Mirá, Igor Cabalera. Igor. Y su gran niñera Nani, que significa niñera. O sea, la niñera se llama niñera. Dale, boludo. Siempre con un cabestrillo en el brazo derecho. ¿Con un qué? Con un cabestrillo. ¿No? En España se mantuvo la mayoría de los personajes. Bueno, nada, de acá te cuenta cómo es la historia del Conde Pátula. No me acordaba lo de Igor. Claro, un cabestrillo es. ¿No viste nunca una imagen del? Ahí tenés. El Conde Pátula. Sí. Que. Ah, mira, no lo recordaba con esta raya al medio. Eso es lo que decía vos. Tenía una raya al medio. Era de color verde. Es como el pato Lucas, ¿o no? Es una onda el pato Lucas. Viste que tiene un cabestrillo como que la niñera es grande. Una pata sería. Una pata grande. Una pata. Y el Igor también. Es una cosa media. Como un cóndor que es. Sí, no sé qué vendría a hacer. Bueno. Esa era toda la información que tenía para ver Drácula, Mar de Sangre, ¿no? La película que vimos. Bien. Sí. Y ahora me puse a buscar, porque estuvimos el fin de semana reunido con dos grandes escritores. Miren cómo le subimos el precio. Con los amigos Damián Pinto y Maximiliano, que no sé si entran en el target de amigo, pero sí de amigo de amigo. Sí. Con Maxi hablamos más de heavy metal e historias estrafalarias. Pero con Damián nos contaba esto de cómo era, de dónde venía, de la idea de que había un Drácula real. ¿Tenías esa data vos? ¿Que había un Drácula real? Tiraste la pelota afuera con el se rumoreaba. No, sí, lo vi en indiscreciones, lo vi. Drácula sencillamente significaba hijo del dragón. Ah, y ahora, tac, me cae la ficha de por qué en el cajón ese que tenían, donde lo llevaban, había un dragón. Sí. Fue más bien el apodo que recibió post-mortem, Vlad el Empalador. Y acá yo digo, Vlad, la birrería. Vlad. Que por eso tanto hablaban de los murciélagos. Y el empalador, el que evocaba y sigue evocando, como pocos en la historia europea, el peso de la leyenda y brutalidad como la de este príncipe de Valaquia, en la actual Rumania. Tendría que entrar acá para ver qué carajo. Pero dice que el original también, el empalador, porque los empalaba y le ponía las cabezas de la gente que mataba. Ah, sí, eso es lo que decía Damián. Claro, exactamente. El Drácula original, cuya sed de sangre superaba a la de su tocayo literario. Y bueno, y esto de que el chabón no solamente los mataba y los ponía ahí a la vista de todos, sino que se tomaba la sangre de los chabones. O sea, el loquito brindaba con esa sangre, realmente. Un loquillo. Acá lo vemos con... con su bigote. Ah, pero tiene pinta de... ¿No tiene pinta de loquillo? Bueno, pero ahí... ¿Era? ¿Era esclavo? Mirá cómo nos están sabiendo mucho. ¿Cómo sabés vos, eh? Sos grosso, ¿no? Y también, ¿sabés lo que pensaba? ¿Estuviste googleando? No estuve googleando. Esto de que... Viste que las clases, a ver si compartimos esto. Ponete un micrófono si vas a hablar, porque después me queda la pausa y me queda el bache y la gente no entiende el ida y vuelta. Ahora da la cara, viejo. Viste que las clases de prácticas del lenguaje y literatura son bastante aburridas. A ver si concuerdan conmigo. Ahora dicen, no, a mí sí. La verdad que me re gustan. No, sí, a mí no. Pero sobre todo cuando te dicen, tenés que leer Drácula, ponele. Drácula ni siquiera lo vas a leer porque tiene, como decía Damián, tiene como un lenguaje bastante especial, que son cartas de época escritas por la que vimos nosotros, era del capitán. Sí. Y como que son bastante aburridas, bastante tediosas, ¿no? Bastante pesadas de leer. Sobre todo hoy en día que nos suena el celular y tenemos el WhatsApp prendido y te llega un meme y ya te fuiste para otro lado. Pero lo que me resonaba, también porque estuve en una charla, que después vamos a hablar de eso, esto de que el profe de lengua, fíjate cómo voy a hablar mal de todos los profes de lengua, les mando un saludo a todos los amigos, pero que te da un libro que es aburrido leerlo. No sé si es aburrido leerlo, pero está desactualizado con el lenguaje que tenemos nosotros. Pero cuando te lo cuentan de esta forma, no sé, yo por ejemplo... ¿Cómo? No, tampoco te digo que lean la biografía de Elegante, ¿no? Es porque sería precarizar la cultura aún más. Pero sí el hecho de que el profe te lo cuente. No sé, nosotros ayer escuchábamos, ¿no? Sí. Casi sin saber nada, ahora teníamos... Entre que no sabíamos nada, teníamos la película y la nada misma. Y entonces, a mí me llamaba la atención esto de... Che, y había un loquito que inspiró la novela, por ejemplo. No sé si es una novela, sí. Novela epistolar. literatura de invasión, ficción gótica, dice. Y ahí es donde vos decís, wow, quiero ir a leer eso. Y después cuando te contaba, no, porque hay varios capítulos y en uno pasa esto. Y en el otro pasa esto, y ahí fue donde nosotros identificamos, ah, la película está hablando de esta parte. Sí. Pero me parece que va por ahí donde debería ir la clase. A ver si compartimos la mirada. En el profe, que en vez de decirte, lean Drácula, y después se enoje porque no nadie leyó nada, yo creo que no leí jamás un libro. Yo sí. Nos hacían leer muchos libros. Eso también, pero ponele, Martín Fierro. ¿Leyeron Martín Fierro? Sí, hasta ahí nomás. La idea de la vuelta. Creo que nunca llegamos a la vuelta nosotros. Yo vi algunos capítulos. Yo leí algunos capítulos en casi en medio año. Después miré la película que estaba Horacio Guaraní sobre Martín Fierro, y ahí es donde dije, ah, mirá, este chabón. Ting, tum, tum, tum, tum. Y después como que le inventé un final. Viste que antes tenían la contratapa, te contaba, era como que era un tipo un resumen, ¿no? La historia viene por acá y tiqui tiqui tiqui tiqui. Pero el otro día, hablando también con otra profesora sobre Martín Fierro, ¿viste? Ahora hay un libro que le llaman el Guacho Fierro, creo que es. Y es más o menos como decís vos, no es una biografía del innombrable, pero sí como que lo traen a que el Martín Fierro, o al que el Guacho Fierro, en vez de ser un gaucho, es como un pibe chorro, ponele, un cumbiamba, como para graficártelo, como para tratar de atraer a las nuevas generaciones. Pero yo cuando la escuchaba la profe y me contaba del Martín Fierro, del por qué es importante el Martín Fierro en este caso, del lenguaje que tiene, de José Hernández, de por qué se le ocurre escribir esto y demás, me dio ganas de ir al libro. Me dio ganas de decir, ah, mirá, esto es por esto y por esto. Después no voy al libro tampoco. Con Drácula va a pasar lo mismo. Iré a verla. Pero es como que te hacen el resumen de lo que pasa y te da más ganas de prestar un poquito más de atención, me parece. ¿Qué libro leíste vos que recordás de la escuela? Náufrago. O de, no sé. El Náufrago creo que me había leído. ¿Es la historia de...? No, la de Tom Hanks. ¿La de Tom Hanks? ¿No? Era de García Márquez, creo. No me acuerdo. ¿Lo leíste todo? Sí. ¿Y qué te quedó de ese libro? No me acuerdo nada. ¿Te quedó todo? Sí, después me chiquió. Sí, bueno, pero me acuerdo de haberlo leído en realidad, porque nos daban un montón de libros para leer. Yo me acuerdo de Rebelión en la Granja. Mirá cómo nos criaron zurdos. También, con eso sí. Cómo nos criaban zurdos. Estaba bueno, porque yo me acuerdo que me lo dieron en ahí, en los primeros años de secundaria, me parece. No te escucho. Se está... No te... Se entrecorta todo. Te vas a tener que poner el mic, boludo. De Rebelión en la Granja, por ejemplo, que claro, no, como nosotros éramos chicos, te pegaba por el lado de esa rebelión de los animales, ¿no? Del rol que tenía cada uno, de cómo iban organizándose y después también lo que significaba, ¿no? Cuando el chabón te decía, el profesor, no me acuerdo quién fue que nos dio, que nos decía, no, porque este es este, y este es este, y esto que está pasando significa esto. Y ahí es donde te cae la ficha y decís, ah, tampoco llegué al final de esa historia. Pero bueno. El almohadón de pluma. El gato negro, ese también. Pará, vamos al almohadón de pluma, ¿lo tenés? Ponete el mic, boludo. El almohadón de plumas también te lo daban a esa edad, es de Quiroga. Ahí te trauma, porque el almohadón de pluma era una señora. Alert spoiler. Al final leíste libros, decís que no leíste ningún libro. Sí, ahora que me decís. Bueno, pero ese sí. Al final leí libros, anótame. ¿Viste? El del almohadón de plumas era una señora que estaba como que estaba enferma. Tenía que hacer reposo, no me acuerdo, corregime cualquier cosa. Tampoco. Y como que tenía un bicho en el almohadón de plumas, ¿no? Porque, no sé, que, como que era un bicho que se criaba ahí y como que le iba comiendo algo de la bocha. Entonces como que cada vez se empeoraba. Y cuando se muere, si no me lo inventé yo al final, puede ser también. Sí, capaz. Abren el almohadón de plumas y como que el bicho estaba en modo super, porque claro, se la había papeado, ¿no? Sí. Pero vos lo trajiste. Y era como vos decís, la puta madre, aparte de esa edad, vos decís, ¿de qué mierda está hecho mi almohadón? ¿Entendés? Querés dormir parado, boludo. La del gato negro no me acuerdo. Ese es otro traumado de Edgar Allan Poe. Sí. Yo me acuerdo de esa, la del corazón del ator. Uh-huh. Sí. Mira cómo estamos hablando de literatura. ¿Qué nivel, boludo? Pero bueno, esa también. Pero al final que íbamos a hablar de Drácula y salimos con cualquier cosa. Porque de Drácula no sabemos una mierda. interesante la película. Estuvo vale. Muy buena, a mí me gustó. ¿Cuántos sí. Quintines? Y yo le pongo un 9 le pongo. ¿Un 9? Sí. Pará, ¿y cuál sería? Sí, ¿un 10 cuál sería? ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál sería un 10? Son como niños. Happy Gilmore, ¿cuál sería un 10? Y para mí Volver al Futuro es un 10. Ah, bueno. Está bien. Es por ahí. Pero no, muy buena. A mí me gustó mucho la película. Me entretuvo un montón. Sí. Era como... Si bien el suspenso, ¿viste? El suspenso medio que te pone ahí medio loco, pero... Yo estoy... ya el suspenso trato de no... De no saltar del asiento. Entonces como que ya... Cuando hay algún silencio, digo, bueno, acá está por pasar algo. Pero aparte, sí, por ahí sí. Cosas que... Pensaste que no iban a pasar tampoco. ¿Libro de comida? Ah, ruido de la comida. También. De hacer ruido con los pochoclos para que no te caigan las patas. Sí. Nada, bueno. Igual hay muy poca gente hoy en día. Hay poca gente en el cine. La gente que va al cine ya no está comiendo adentro del cine. Es como que andás a ver la película. Si te alcanza para pagar la entrada, sentite feliz. Sí, hay poca gente. Nosotros fuimos, había, no sé, 20 personas con toda la furia. Menos me parece que había. No había ni un balde de pochoclo en esos 20. Es más, para mí deberían, antes de entrar, ver, che, ¿cuántos somos? Llegamos a un balde de pochoclo y entre esos 20, más o menos que se sienten más o menos todos en el medio y se lo van pasando. Por más que sean desconocidos. Bueno. Pero tiene un volumen alto, boludo. También. Me quedé pensando cuál sería mi película número uno, pero no la tengo. Tendría que pensarlo un poco más. Dicho esto, traje. Me llevó a. Yo te digo, heavy metal que hable de Drácula en este caso, de vampiros. ¿Sabes? A mí me remontó a Cyclum Nosferatus. ¿Qué tiene que ver, no? Digo yo, ¿o no? Guara, me estoy dudando. Pero Nosferatus, además del diablo, ¿no es? Pero no viene de ahí. Pará, que lo estoy googleando en este preciso momento. El beso de vampiro, el conde Nosferatus, también era un conde. No, yo conozco a la banda, no tengo ni idea tampoco. Selección de Rumania, Nosferatus. No sé qué tiene que ver. Quizás quisiste decir Nosferatu. Y ahí estamos yendo. Me llevó para ese lado. Una banda acá de la zona de San Miguel. Vampiro de la noche significa. Por eso me llevó para ese lado. Y el otro, y con el que vamos a arrancar. De hecho, acá dice Nosferatu es una banda de rock gótico procedente de Inglaterra que ha crecido hasta convertirse en una de las bandas de mayor éxito comercial. Hay un montón igual. Nosferatu, banda colombiana. Rob Zombie. Y el tema Drácula. Así arrancamos, poco antes. Why do we always set the bar? Why do we always set the bar? Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Sumate que nos resta, desde las 9, con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho, pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián, de domingo a viernes te esperamos en Sumate que nos resta, por la 89.5. Sumate, sumate que nos resta, sumate. Radicado en el conurbano, es una unidad básica radial que va los días martes de 16 a 18 horas, con el único objetivo de consolidar el movimiento nacional, popular, integrador y feminista que representa el peronismo. Jamás mirando hacia el costado para ver qué hace el compañero, siempre mirando al frente para ver qué hace el enemigo. Día martes de 16 a 18 horas, por Radio Municipal 89.5. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Adonai presenta su programa, Escúchame y Entérate. Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5. Una radio para ser vivida. ¡Atención! ¡Estás escuchando! ¡Puga y aguante! ¡Un programa pesado! ¡Es un buen momento! Segunda hora de Pogo y Aguante, un programa pesado. Estamos hasta las 22 y ya estamos comunicados con Fernando Ricciarduli de Hacerlo. ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo estás? David, ¿todo por acá? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, David. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Che, bueno, teníamos la entrevista pactada para hoy para hablar de lo que se viene, un poco de lo que viene elaborando hace rato. Ya habíamos hablado en pandemia, fuera de la pandemia, con los Azeroth, y ya ahora con la presentación oficial del disco Senderos del Destino, con fecha, con banda soporte, con entradas a la venta, sí. Ya todo organizado. Contanos. Sí, vamos a estar tocando el domingo 8 de octubre en el Teatro de Flores. Vamos a estar presentando, como vos bien decís, nuestro último álbum, Sendero del Destino, así que sí, un lugar hermoso obviamente para tocar, una jugada obviamente hacer. Sí. Vamos a estar tocando con los chicos de invitados, los chicos de Inner Force, de RPG y de Avemus Morten. Así que bueno, estamos muy contentos con esta fecha que se va a dar. Estamos preparando, bueno, tratando de hacer un show siempre lo más copado posible, apostando claro. A poner luces, ya sabes, todo lo que implica hacer que sea todo visualmente también correcto. Así que bueno, nada, preparándonos para ello en realidad. Y bueno, para lo que después se viene para el resto del fin de año, ¿no? A pleno están. Che, contanos cómo fue un poco el proceso de grabación. El disco sale salió el año pasado, 14 de octubre del 22, tengo acá, a través de Cuervo Records. Pero ya lo venían laburando. Yo no recuerdo bien, hemos hablado en pandemia, donde estaban ahí armando estos videos y revisando un poco claro. La historia de Azeroth. Y como que después ahí, no sé si en ese proceso o ya cuando se liberó un poco la movida, empezaron a cranear esto nuevo. Contanos un poco cómo fue ese proceso de grabación. En realidad empezó medio como que en pandemia. Ya veníamos con la idea, de hecho, de en marzo de ese año, justo cuando fue lo del show de Una Marcha, nos habíamos juntado con el pelado y habíamos empezado a tirar algunas ideas de lo que teníamos. Y bueno, la pandemia en realidad nos dio la posibilidad, claro, nos dio la posibilidad también de poder laburar, poder hacer preproducción. En ese aspecto fue dentro de todo bastante positivo en el sentido de que todos sabemos que los músicos acá no vivimos de esto, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, hubo una dedicación extra que nos gustaría darle siempre a todo lo que hacemos. Pero bueno, el hecho de tener tanto tiempo también nos hizo preparar un poco más las cosas y bueno, creo que el resultado fue súper positivo, al menos desde mi punto de vista. Estoy súper conforme con el material, con lo que se logró, aparte que lo grabamos acá, en nuestro home studio, toda la historia, salvo La Bata, obviamente, que se grabó en los estudios de ahí de Escarcel, ahí en Pilar. Después el resto grabamos todos nosotros, lo produjimos nosotros, mezcló el pelado, ahí con yo rompiendo de la bola atrás. Pero estuvo buenísimo porque se cuidó todo el detalle y pudimos, creo yo, en algunas canciones o algunas piezas que son un poco más complejas, tratar de darle la impronta también, ¿no? Así que de lo que queríamos hacer, que a veces es difícil cuando te lo mezcla otro. Nosotros tuvimos la suerte de haber mezclado los discos por ahí, algunos discos en el exterior, con algunos productores famosos, y obviamente que estamos conformes con lo que se hizo, pero bueno, el hecho de tener el control total de todos los detalles está mucho mejor, y creo que bueno, por ese aspecto también es que estamos contentos con el resultado. Pero bueno, para sin irme tanto por las ramas, y básicamente digamos que el proceso de composición fue en esa etapa, y bueno, la grabación fue cuando ya se pudo empezar a salir, ¿no? Claro. Te noto protagonista en el proceso de romper las pelotas, por lo que estás comentando. Sí, claramente. Son 25 años con esta historia, imagínate. Claro. Imagínate si no sería así. Igual, todo bien, porque con los pibes, sobre todo con el pelado, que es con el que más laburamos toda esta parte de técnica y demás, tenemos una super química. El pelo es un capo, pero mal. No solamente como cantante, como instrumentista, también como compositor, y encima en esta faceta de audio, la verdad que un capo total. Y lo bueno es entenderse, y tener la misma, estar en sintonía con lo que uno quiere hacer, con la búsqueda siempre de dar un pasito más dentro de la historia, ¿no? O sea, de buscar una vueltita de rosca más a la historia para poder seguir creciendo, que nos hace crecer a nosotros como músicos, ¿no? Como músicos. Che, contame cómo elaboraron la parte de difusión, de los cortes de difusión del disco, están acompañados con videos. Bueno, un poco lo que se estila ahora, uno tiene que ir con estas tendencias observar, mejor dicho, cómo se maneja toda esta historia, porque bueno, es totalmente diferente a cuando, ya te digo, nosotros habíamos empezado, cuando yo había empezado con toda esta historia. Básicamente, cambió la industria musical, antes se vendían discos, ahora no. Entonces, va todo por otro lado, y bueno, hay ciertos procesos que por ahí hay que respetar, que de alguna manera que son como que tácitos en esto de lo que significa salir un álbum, que siempre salir con un par de adelantos, bueno, armamos unos videos, por suerte tenemos gente alrededor muy talentosa, que también que le mete huevo como nosotros a la historia, y bueno, para filmar, para generar contenido todo el tiempo, ¿no? De alguna manera, que es la que hay que hacer para hoy por hoy, para estar ahí un toque, ¿no? Que estar presente. ¿El disco se consigue físico? ¿Lo van a vender en el show o solamente? Sí, el disco se consigue físico, a través del sello, nos pueden contactar con nosotros, están en las disquerías, obviamente, del Palo, en los lugares donde siempre estarán, está. Sí, obviamente el día del show va a estar, y bueno, para aquellos que prefieren obviamente lo digital por una cuestión de comodidad, vamos, todos, también escucho digital, no es que ando con el Digman y lo disco como cuando era guacho, o sea, claramente que no es así, pero me cabe toda esa historia del físico, de consumirlo de alguna manera, el librito, las letras, todo el show, claro. Así que de hecho está bastante también cuidado esa parte del material físico, porque bueno, yo me encargo yo soy artista digital también. Ajá. Me encargué de hacer la portada y me encargué de hacer todo el diseño del disco, y bueno, ahí le metimos ahí un plus también, como para aquellos que realmente consumen ese tipo de cosas, bueno, también tengan un extra, por decirlo así, ¿no? Tiene mucho laburo gráfico que está buenísimo también, porque le suma acá, uh-huh. Veo algunos que se pueden usar para fondo de celulares, uh-huh. Que está mortal, está muy bien laburado. Después también, otra cosa que me llamó la atención, el hecho de toda la propuesta que tiene para armar remeras también, como que cada uno la arma por pedido. Claro, sí, eso está buenísimo porque es una posibilidad con la gente con la que laburo siempre, que también hago remeras en serigrafía, digamos que es lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Esta historia del DTF, que se llama, que es como un sublimado premium, digamos, una cosa que se hace ahora. Que no queda tan engomada, ¿no? ¿Cómo? Que no queda tan engomada, tan claro, acartonada. Claro, exactamente. No queda ni tan engomada ni tan acartonada, y aparte tiene la calidad, o sea, es una reproducción perfecta de lo que ves, digamos, ¿no? Sí. O sea, entonces eso está buenísimo también porque, bueno, digamos que la serigrafía también tiene su costado artístico y es un poco como que la mezcla de colores y va mucho del que lo hace, pero acá, bueno, es una fiel representación del laburo que uno hizo, al fin y al cabo. Y eso está buenísimo y también te da la chance, obviamente, de que puedas elegir la que quieras. Y también para, obviamente, de mi lado, uno no puede hacer a veces después una producción de 2000 remeras, ¿no? Claro. Porque no le pega el talle. Entonces esto es un golazo, la verdad. Y por suerte nos ha ido muy bien, ¿no? Hemos vendido bastante remeras. Así que... Es que está bueno porque está acompañado con el laburo que le meten a la parte gráfica, a los diseños. Claro, aparte que yo como fan de la música, porque igual que, o sea, que todos, al margen de ser músico y tener la banda, yo soy fan de la música y consumo música desde que soy chico, y siempre me gustó esto de las remes. Yo fui siempre fan de tener remes de las bandas y toda esta historia. Entonces, bueno, como yo mismo la genero, y yo genero el arte y genero un montón de cosas, o sea, me parece copado el hecho de poder de que haya diversidad y que cada uno que guste la banda o que guste los diseños como tal pueda elegir el que quiera. Está buenísimo, es una cosa que está solo en 2023, ¿no? O sea, antes no sucedía, claramente. Entonces está muy bien aprovecharse de esas cosas que suman a la historia, claramente. Tal cual. Entonces, 8 de octubre, domingo 8 de octubre, en el Teatro Flores, entradas domingo a la venta. 8 de octubre, sí, es las entradas a la venta con las bandas, con nosotros, en el sistema Passline, obviamente, tipean Azeroth y va a aparecer directamente. Azeroth es AZEROTH. Así que, bueno, ojalá que a toda la gente que gusta de la banda y a aquellos que tienen ganas de apoyar también a una banda de heavy que la viene peleando desde hace rato también, es una buena oportunidad porque, bueno, es una jugada grande para nosotros, hacerlo en un lugar tan grande, pero tan copado a la vez. Entonces, bueno, esperemos que acompañe la situación y que esté todo bien. Y bueno, empieza temprano, obviamente, para terminar temprano, porque somos gente que es domingo, así que como para que cada uno pueda llegar tranquilo a su casa. Así que, bueno, nada. Queda la invitación, entonces. Senderos del Tiempo, la presentación oficial del disco. Te agradezco, Ricardo, el llamado. Dale, te mando un abrazo grande, che. Abrazo grande. Pasaba a Ricardo. Fernando Ricciarduli. Le dije Ricardo, ¿no? Al final. Sí. Pasaba Fernando Ricciarduli de Azeroth y el 8 de octubre van a estar presentando en el Teatro Flores. La apuesta está muy buena. Me gusta mucho la parte gráfica que tienen. Te da como para decir, che, me compro esta remera y esta también, y esta también. Y te va llevando a que tengas toda una colección de remeras de Azeroth, de Senderos del Destino, que tiene también que ver con esto de poder estar no solamente apoyando a la banda, sino desde una parte gráfica, desde una parte de indumentaria, poder hacerle un poquito de propaganda a la banda, hacer el que va a estar presentando su disco. Como decía, van a estar con los Inner Force. Hay dos bandas más que acá no las tengo en el flyer. Lo pueden conseguir a través de passline.com o también a través del número de teléfono 11 40 38 15 25. 11 40 38 15 25. el domingo 8 de octubre en el Teatro de Flores, la presentación del último disco de Azeroth, Senderos del Destino. Escuchamos Azeroth en Pogo y Aguante. Pasaba Acerot en Pogo y Aguante. Estábamos escuchando Exiliado, Enfrenta tus miedos y Al final te alcanzaré. Estábamos hablando con Fernando, bajista de la banda, que estaban promocionando la presentación del disco Senderos del Destino el día domingo 8 de octubre en el Teatro de Flores. ¿Hace rato que no vamos al teatro? No. Hace años, me parece. Hace años, ¿no? Creo que la última vez fuimos a ver a Carajo. Con eso te digo todo. Me parece que sí. Pero bueno, volveremos. Volveremos. Capaz que vamos a ver a Acerot, ¿eh? Ojo. Ponelo ahí. Ponle una marquita en el mapa. Te comentaba, antes de hablar de Drácula, o mientras hablamos de Drácula, que estuve en una charla, capacitación, de la cual me vine bastante indignado y quería transmitírtelo. Porque me tocó estar en una charla de Estado argentino, estamos hablando del año 2023, Estado argentino y pueblos originarios. Y así como hablaba del denuedo con el que los profesores de literatura te hablan de distintos cuentos. Ah, de hecho acá, mira, por ejemplo, Cristian dice El Cuervo como uno de los cuentos que leyó. ¿Lo tenés, ese? No, la película. No, ¿la viste la de... hay un capítulo de Los Simpsons, porque sos simpsoniana. Sí. Donde Bart es el cuervo. Sí. Y se posa sobre, bueno, y también se vuelve loco el chabón. Como que este muchacho Edgar Allan Poe tenía... era un trastornado. Básicamente, viene por ese lado. Y después Horacio nos decía que Tierra Santa tiene una canción que se llama Drácula. Teníamos que investigar ahí la letra. Bien. Así que lo traeremos para la próxima, seguramente. Y seguimos hablando de Drácula. Pero hablaba de todo estas charlas que por ahí, cuando te las cuentan y cuando vos ves que el que te la cuenta tiene muchas ganas de que vos lo leas o de que vos te intereses por eso, hace que te intereses por eso. ¿Qué no fue lo que pasó en este momento? Hablaron de mapuches, de tehuelches, pero de una manera muy aburrida. Entonces... yo pensaba, ¿no? Lo charlaba con algunos ahí. Esto de que yo esas cosas las aprendí en mi adolescencia con las bandas de heavy metal también. Sí. Son las que me hicieron interesar por esas cuestiones de los pueblos originarios, cuando casi nadie hablaba de los pueblos originarios o de los indios, cuando se festejaba el Día de la Raza, por ejemplo, y hablamos de que Colón vino a descubrir América y demás. Y no había una visión tan crítica de lo que había pasado. Estamos hablando de los 90. Cuando ya Hermética cantaba Revancha de América, por ejemplo. Y ni hablar después cuando salió Animal. Con ese flash que cuando éramos pequeños decíamos, ¿sabes qué significa animal? ¿Sabes qué significa animal? Sí. Entonces era, no, porque a mí me gusta Animal, que significa acosados nuestros indios murieron al luchar. Yo decía, pero, ¿qué? Entonces, de ahí en más, eso te hacía pensar en esos pueblos originarios y en todo esto que se venía planteando. Bueno, desde Malón, cuando se separa Hermética, y entender lo que es un Malón, y después hablar del Malón mestizo como algo... que en la actualidad todavía sigue existiendo estas desigualdades sociales, y que antes eran los indios dominados y hoy en día los indios somos nosotros, los mestizos. Y después entender un montón de otras cuestiones, el tema de Tren Loco, que habla de los Quilmes, ¿no? Que para muchos Quilmes es solamente la cerveza, y esconde el nombre de una tribu originaria de estos lugares, que también tiene toda una historia detrás, o el grito de Pilagá, también de Malón. Entonces me parece que un poco era llegar desde otro lugar y no tanto desde el aburrimiento que muchas veces plantean todos estos eruditos, eruptitos. Y yo no sé si... A mí me da esa sensación de que a ratos parece una charla de a ver quién sabe más. A ver quién la tiene más larga. Entonces te quería preguntar también, ya que estamos en una charla acá, en una mateada. ¿De dónde te llega a vos el tema de los pueblos originarios? ¿Cómo llegás a conocer? A ver, mientras te pregunto, pienso en Sepultura, por ejemplo, ¿no? Con Roots. No, sí, yo iba a decir igual en el colegio. Con los Kiowas. En el colegio. Que se hablaba de historia y todo eso. Pero desde lo artístico, desde la música, ¿no te llega? ¿No sí. te llegó? ¿Viste que el Sepultura o Soulfly? Sí, sí. Donde Cavalera parecía también todo como un... Esto es otra cosa también. Como un, no como un cacique, como una cacica. Le metimos el inclusivo también a los pueblos originarios. Contame vos. ¿Y qué quieres que te cuente? Pienso también en Run to the Hills de Iron Maiden, que cuenta también esto de que lo fueron corriendo y se fueron hacia las montañas, ¿no? Lo que pasaba también de la parte de América del Norte, con los pueblos originarios del norte que iban escapando para el lado de las montañas, para que no los ataquen también. Entonces, hay mucho por revisar, pero bueno, nada, quería traer esto de esta charla aburrida que tuvimos, esta capacitación, pero que en algún sentido yo ya lo sabía por estas canciones. Por ejemplo, Animal haciendo Solo por ser indios. We'll be right back. Estaba Malón haciendo Malón Mestizo, antes Tren Loco haciendo Los Quilmes, y antes de antes, Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar, haciendo Solo por Ser Indios. Estuvimos hace algunas semanas, porque la semana, el lunes pasado, fue el feriado sanmartiniano. Sí. Corrido. Corrido. Y porque claro, no fue el 17. El jueves fue. Pero estuvimos yendo a ver al señor Miguel Roldán. Sí. En los festejos de el 30 eran 30 años de la industria del poder. Sí, la industria del poder. Con nueva formación, o con lo que se decía es la banda Cruel Adicción, pero que como para que tenga un poco. ¿Cómo nueva formación? Sí. Y porque creo que cambió algún músico ahí. Yo sé que el bajista es el mismo. ¿Y pero qué banda sería? Miguel Roldán, Cruel Adicción. Porque antes existía lo que era Cruel Adicción solamente, ¿no? Claro. Bueno, por eso. Es como que ahora le pusieron el nombre Miguel Roldán como para decir... che, en Cruel Adicción está Miguel Roldán. Sí. ¿No? ¿No te convence? No. Ese han dejado Cruel Adicción. Si para allá, para el metalero viejo, ya sabe que es la banda de... Lo que pasa es que me parece que viene por el lado de que era una... Como dijo él también, porque muchos le llamaban... Che, ¿por qué no está Beto Samarvide? Y él tenía que salir a explicar. Y después, como sabían que por ahí no estaba todo bien con Beto, che, ¿y por qué no estuvo Sensi? ¿Y por qué no estuvo José Amorín? Entonces, lo que decía él es que es una interpretación. Era como decir, bueno, mira, estas son mis canciones, tengo estos tres músicos más, vamos a hacer este disco. Entonces, desde ese lugar... la propuesta fue Miguel Roldán haciendo la industria del poder, claro. Y después, como claro, el disco tiene 8 temas. Entonces es como, che, está medio corto. Y dijo, bueno, le voy a sumar temas de Cruel Adicción, temas de Logos, de los otros discos. Y salió con Fitas. Muy puntual, de hecho nosotros llegamos, sí. Creo que nos pedimos 2 temas, nos hemos perdido. Porque para mí faltó Marginado, que es el que abre el disco, y faltó Como Relámpago. Como Relámpago se escuchaba ahí de fondo, que nosotros, yo pensé que era, estaban pasando la canción, digo, no empezó todavía. Claro, igual raro que vayamos a ver el disco ese tocado en vivo y pasen la canción. Claro. Lindo lugar, no lo conocía, el Marquí. No. Escalabrino Ortiz, no sé cuánto. Ahí en Palermo. Lindo lugar y sonaba bien, que eso me llamaba la atención. Viste que uno va con esta idea de, bueno, de hecho nos cruzamos con alguien que decía, no, no sonó bien. Sí. O sea, estás quemado, amigo. Estás sordo. Estás quemado. Porque la verdad es que se escuchaba muy bien. ¿Qué te pareció el cantante? Porque todos ahí es lo que veíamos de, no está. Yo te dije, no que está, tenía Alberto Norio. Que tenía un timbre parecido a Beto. Tenía un timbre parecido a Alberto Samarvide, sí. Que cumplió años también en la semana, no sé, en estos días ahí, me parecía el recuerdo de cumpleaños de Beto, que nos habíamos sacado una foto. Vamos a escuchar un tema, ya nos vamos, porque son menos, estoy viendo el horario y se nos fue el programa. Sí, menos, 51 dice. Así que esta misma charla vamos a tener la semana que viene, porque lo que quiero difundir es que vamos a estar con Miguel Roldán. 11 de noviembre, Inhumano va a estar con el señor Miguel Roldán en Va de Nuevo. Y una de las canciones que vamos a escuchar seguramente en ese concierto es esta, que es de Cruel Adicción y se llama Buscando un Lugar. Dejamos ya el saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.